Bueno, personero, el tema que vamos a tratar es acerca de las mesas de participación de víctimas que se realizará pues próximamente. Entonces quisiera que nos contara un poco acerca de esto. Sí, en este momento nosotros como Secretaría Técnica de la Mesa de Participación de Víctimas a nivel municipal estamos haciendo la convocatoria para invitar a todas las organizaciones de víctimas y organizaciones defensoras de víctimas para que se inscriban en la personería y puedan hacer parte de esta mesa de participación de víctimas que es a nivel municipal. En este momento las inscripciones están abiertas y estas inscripciones se realizan los 3 primeros meses de cada año, dentro de los primeros 90 días calendario, los cuales se vencen el 31 de marzo de este año. Entonces invitamos a todas estas organizaciones a que se acerquen a la personería para que se inscriban y puedan hacer parte de la mesa de víctimas. Personero, muy buenos días, le habla Adriana Gutiérrez. Por favor, recuérdenos las direcciones a donde pueden las personas acudir. La dirección es en la personería municipal, que está ubicada en el Centro Comercial Unisur, local 1042. Deben acercar aquí a la personería, aquí les suministramos el formulario y les indicamos los requisitos que deben cumplir para inscribirse. Pero de pronto usted nos podría mencionar, los más importantes, los que sean más relevantes, los requisitos más relevantes para esta inscripción. Bueno, pues los más relevantes es que estén inscritos aquí, que funcionen aquí en el municipio, ¿sí? Y que estén organizadas legalmente como organizaciones de víctimas o defensoras de víctimas en el municipio. Esos son los requisitos que se exigen para que se puedan inscribir. Buenos días, personero. Le habla Felipe Fula. Quería saber también si ustedes tienen cifras actuales acerca de la población víctima del conflicto armado aquí en el municipio de Soacha. Bueno, actualmente en Soacha hay más de 52.000 víctimas. Eso representa más del 50% de las víctimas que hay en el departamento de Cundinamarca. Y a nivel nacional somos el tercer municipio con más personas víctimas del conflicto armado que hayan sido declaradas, ¿no? Estas son cifras oficiales porque también sabemos que hay víctimas que aún no han sido declaradas por la unidad de víctimas. Nosotros aquí recibimos las declaraciones de las personas que son víctimas del conflicto armado y se remiten a la unidad para que ellos determinen si son víctimas o no. Y oficialmente, pues actualmente tenemos más de 50.000 víctimas registradas. ¿Y tiene conocimiento, señor personero, de qué apoyos y qué beneficios les otorgan también aquí en el municipio a esas víctimas? ¿Cómo los atienden una vez llegan al municipio? La ruta inicia aquí en la personería. Nosotros recibimos la declaración. Esta declaración se remite a la unidad de víctimas, que es la entidad competente para declarar mediante un acto administrativo si estas personas realmente son víctimas del conflicto armado o no. A partir de ahí, pues se crea una situación jurídica de la cual se derivan unos beneficios para estas personas que son víctimas del conflicto armado. Estos beneficios pues es básicamente que se les presta una ayuda humanitaria en caso de que se requiera en el momento, y inician el proceso para que obtengan una indemnización integral por parte del Estado. Estos son pues beneficios que tienen las víctimas del conflicto por estar en esa condición. Bueno, señor personero, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos esta información que incumbe, por supuesto, a todas las víctimas del conflicto armado que se encuentran aquí en nuestro municipio y que seguramente se beneficiarán con eso, esas mesas que se van a crear. ¿Nos decía fechas hasta marzo? Hasta el 31 de marzo, así es. Hasta el 31 de marzo, entonces. En este momento están hasta el 31 a las 3 de la tarde, se cierran las inscripciones. En este momento están abiertas las inscripciones y pues la invitación es a que se acerquen pues todas las organizaciones de víctimas y defensores de víctimas para que no dejen esto para última hora, y aquí pues se les dará toda la información y los requisitos correspondientes, se les suministra el formulario y los requisitos que deben cumplir para ser inscritos como organizaciones y poder hacer parte de la mesa de víctimas.